Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Segunda temporada, episodio 3. Hoy te presentamos el segundo episodio de Cecilia. Cecilia Viñas había sido secuestrada junto a su marido Hugo Penino el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años de búsqueda, de datos falsos, de intentos por saber algo de ella, la familia obtiene algo totalmente impensado. ¿Dónde la tenían? ¿Dónde la tenían? ¿Qué hicieron con ella? ¿Qué hicieron con ella? Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. Nosotros estábamos, digamos, como cualquier familiar, pensando que nunca más íbamos a tener una noticia. Y cuando asume el doctor Alfonsín, el 10 de diciembre del 83, 11 días después, el 21 de diciembre del 83, mi papá recibe en su departamento una llamada. Capítulo 2. La llamada. La democracia no se establece solamente a través del sufragio, ni vive solamente en los partidos políticos. La democracia necesita... En ese periodo que nosotros estábamos en actividad y con las abuelas, yo tenía mi trabajo, y yo trabajaba con mi padre en ese momento, y en una panadería, y Carlos, el hermano. Un día viene mi padre diciendo que lo había llamado mi hermana. 11 días después de que asumiera Alfonsín, de que iniciara el periodo democrático, aparece mi papá diciendo que mi hermana lo había llamado por teléfono, que le había dicho que los trasladaban a Mar del Plata, que llevara plata, y que esperara que ella iba a volver a llamar en Mar del Plata. Entonces cuando apareció y dijo, me llamó por teléfono y me dijo, me llamó tu hermana, nosotros honestamente no tuvimos dudas, pensamos. Y él decía, no, me llamó tu hermana. Y bueno, ¿y qué te dijo? Y me dijo, nos trasladan a Mar del Plata, lleva plata y te veo allá. El gobierno democrático cumplirá además con la obligación constitucional de informar al pueblo sobre lo que ocurre en el país. El cumplimiento de esa obligación constitucional implica que la oficialización de la mentira, de los secretos inútiles y de las verdades a medias ha terminado en la Argentina. Los hechos. 10 de diciembre de 1983. Retorna la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín. 21 de diciembre de 1983. Cecilia llama por primera vez a su familia luego de 6 años de cautiverio. Cecilia llamó a partir de esa vez 7 veces más. En distintos momentos, nunca sabíamos cuándo ni dónde. Cuando llama por primera vez el 14 de enero del año 84, de nuevo llama por primera vez, habla con mi mamá, es como que él se como que ella ahí, entre lo que había hablado con mi papá y lo que había hablado con mamá, se entera de que el hijo, mi sobrino, no estaba con nosotros. 14 de enero de 1984. Cecilia llama por segunda vez y se entera de que su familia no tiene a su hijo. 14 de enero de 1984, a la noche, Cecilia llama por tercera vez. Esta vez a Lucía, amiga de la familia, quien le da fuerzas y esperanzas de encontrar a su hijo. 4 de febrero de 1984, Cecilia llama a su padre y es atendida por su pareja, Ana María, persona que, según Cecilia, es quien la delató. 4 de febrero de 1984, a la noche, Cecilia vuelve a llamar a su madre, quien logra grabar la llamada. Entonces dijimos, vamos a ver si podemos grabar, si vuelve a llamar, si podemos grabar. Evidentemente los elementos que teníamos no eran muy técnicamente muy refinados. Teníamos el famoso sistema ese de poner un grabador con un chupete, y tampoco era automático, había que apretar el botón cuando acordarse en el cruce de emociones. Y el 4 de febrero vuelve a llamar de nuevo. Ahí la atiende mi mamá. Yo le había dejado un grabador con un chupete, qué sé yo, bueno, y esa es la llamada que podemos grabar. Donde mamá le pregunta por qué no llamó ese día de nuevo, qué sé yo, y ella dice que fue un golpe muy grande. Parece que cuando habló con la pareja de mi papá, la otra le había dicho que mi viejo seguía estando vinculado con la persona esta que era otra pareja de mi papá. Estaba, y que ella decía que era la persona que la había delatado. Ahí me llamó a mí Cecilia, la madre, y me preguntó de quién era el otro teléfono en Mar del Plata que le había dado el padre, y yo le aclaré que era el de Tucumán y Alberti, el departamento del padre en Tucumán y Alberti, y habló conmigo. Y yo le dije, estaba enojada porque el padre el 31 de diciembre se volvió a Buenos Aires. Y ella decía, ¿por qué? Si él tenía que estar. Yo le dije, estoy yo. Estoy yo. Estoy yo, mi amor. Y yo tengo el dinero. Y dijo, no, mamá, eso no importa. Nadie lo tiene que saber, pero el dinero ya lo puso el padre de otra compañera y eso no importa, él tenía que estar. Cortas, bueno, mi amor. Yo le pregunté porque decía, de noche hay muchachos buenos que me marcan los números, y yo me preocupé porque yo dije, ¿cómo? No podés marcarlos vos. Yo pensé que no podía usar la mano, no sé. Y dijo, no, de día hay otra gente. De noche hay muchachos buenos que nos marcan los números. Eso me llaman por los números que yo quiero. Bueno. Mi mamá le pregunta por qué no volvió a llamar y ella dice, me enfermé y me llevaron a la enfermería. Sí, pero ¿por qué esa noche no nos llamaste, mi amor? Y me llevaron a la enfermería. Y le dice, ¿querés que venga Carlos? Y ella dice, ahora no, de día son otras personas. Son unos muchachos buenos, a la noche me marcan los números que yo quiero. Yo quiero ver a Carlos. ¿Querés que venga, Carlito? Y ahora no me va a poder ver porque de día son otras personas, mamá. Ya, usted cómo. Bueno, y ahora estamos otra vez lejos, mamá, y y bueno, bien característico de ella, le dice, cuídate. Era una característica normal de mi hermana. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Eso me llaman por los números que yo quiero. Por los muchachos buenos a la noche. Bueno. ¿Y entonces cómo hacemos? Mañana vamos otra vez a papá. Le dije, pero que no esté la viola. Bueno. Me dio que sí. Bueno. Chao, mamá. Un beso grande. Un beso grande. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a la ESMA fue escuchar las voces de mujeres. El primer recuerdo que yo tengo es el horror del silencio. Cuando a mí me llevan hacia el interior de lo que era la ESMA, los guardias que me llevan, que estaban vestidos de verde, les vi el ancla de la Armada en el cinturón. Y apareció con su traje blanco inmaculado a decirnos Feliz Navidad. Y luego fue a Capucha también para desearle a las personas que estaban tiradas, que habían sido torturadas, que acababan de ser secuestradas, a desearles una Feliz Navidad. ¿Querés que te dé el teléfono de Carlitos? Sí, dale. ¿Eh? Dale. Yo lo voy a anotar como pueda. ¿Por qué no podés? ¿Querés que hable yo con él? Hablale a Carlos y hablale a papá. Decile que la eche a esa víbora. No, yo no le puedo decir eso. A mí no me hace caso, querida. Bueno, ¿por qué le mienten a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, mamá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando. Yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Ellos me llaman todos los números que yo quiero. Son unos muchachos buenos a la noche. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Mañana llamo otra vez a papá. Le dije que no esté la víbora. Bueno, me prometió que sí. Bueno, chao mamá, un beso grande. Un beso grande, mi cielo. Cuídate mucho, hijita. Dormí tranquila que yo estoy bien. La grabación es una llamada entre mi madre y Cecilia, que realmente es fuerte, desgarradora, y donde fundamentalmente ella pide desesperadamente que busquen a su hijo. Hablaba de que estaba encerrada en algún lugar muy lejano. Guadalupe, la cuñada. Fueron desgarradores porque ella creía que estábamos criando a su hijo, porque así se le dijeron cuando se lo robaron, que lo íbamos a criar los abuelos o los tíos. Y bueno, eso fue muy desgarrador para ella, saber que no estaba el nene con nosotros. Y el 19 de marzo volvió a llamar por última vez y habló como con la voz soplada, como diciendo, esta vez no pudo ser, después llamó, pero como si ya estuviera llamando sin permiso. Y hay algo muy, muy, muy importante en esto, es que Cecilia no hablaba de ella. Ella siempre hablaba de nos trasladan. Ella siempre decía, nos trasladan, aparentemente el traslado, si ella podía saber o le mentían, como le habían mentido con el destino de su hijo, le podían decir cualquier cosa, pero hablaban como que los trasladaban a Mar del Plata y que la cosa era como entre Buenos Aires y Mar del Plata, aparentemente. A partir del 19 de marzo, ahí mi papá había intentado grabar, pero como era tan bajita la señal, no pasó un tiempo, no volvimos a tener ninguna novedad. En ese interín le mandamos una carta al ministro Trócoli y con una gestión que hizo Adolfo Pérez Esquivel y con el subsecretario de Derechos Humanos de ese momento, que era Ravena, tuvimos una entrevista, mi papá, mi mamá y yo, y Pérez Esquivel y Ravena con el ministro Trócoli. Bien, su nombre, por favor. Adolfo María Pérez Esquivel. Un día, esto fue mayo del año 84, pleno gobierno de Raúl Alfonsín. Me va a ver la madre y el hermano de Cecilia Viña de Penino. Y me dice, mire, nosotros tenemos esto. y me ponen el grabador. ¿Querés que te dé el teléfono de Carmen? Ese grabador, la verdad que nos dio escalofrío. Pero lo que más impresionante, aparte del testimonio en sí, era que nunca hablaba en singular. Siempre hablaba en plural. Decía, nos trasladan, que las llevaban. No era nunca en singular. Tu hermano lo está buscando también. A una persona que yo conocía, que me unía también una amistad, el doctor Horacio Ravena. Y Horacio Ravena, en ese entonces, era el secretario de Derechos Humanos en la Cancillería. Me voy a ver a Horacio Ravena y le explico. Mirá, el problema es este, aquí está esta grabación de qué pasa con Cecilia Viña de Penino, que era, nosotros teníamos un registro ya de su desaparición. Y ¿qué hacemos con esto? Su nombre, por favor. Horacio Ravena. Me trasladé hasta ahí y estaba la mamá, la señora de Viñas, estaba el hijo de la señora, estaba Adolfo, y me hicieron escuchar unas grabaciones. Me contaron que la preocupación era porque esto venía desde hacía ya bastante tiempo y bueno, la apertura del proceso democrático y que no hubiera aparecido les hacía temer por la suerte de Cecilia y bueno, quería ver qué es lo que el gobierno del doctor Alfonsín podía hacer. Y lo llamé al doctor Alfonsín y también en esa conversación simplemente le dije que era algo que para mí me parecía que representaba gravedad institucional y que quería verlo personalmente. Me dijo que, bueno, por supuesto que me llegara inmediatamente hasta ahí. Me entrevisté, le comenté el caso y me dijo que hablara con el doctor Trócoli. Yo le comenté que me parecía que seguir las vías orgánicas cuando todavía no se había desarmado todo el aparato represivo era peligroso. Me dijo que había que el doctor Trócoli había armado un grupo especial, selecto de investigación, que iba a poder avanzar sin problemas en el tema. Vamos al Ministerio del Interior. Entro al despacho de Trócoli con Horacio Ravena y le pongo el grabador. Le digo, ministro, escuche esto. Sí, pero ¿por qué esa noche no nos llamaste? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Mamá, mamá. Y me tiraron a la enfermería. Bueno, sabes que igual, yo voy a pagar lo que hizo la mujer por mí. Sí. Está desgraciada. Queremos saberlo, hija mía. Y luego de que se dijo que sí, que se iba a aceptar, llamó a alguien del despacho de al lado de la policía y nos llevaron, o nos acompañaron en verdad, hasta el departamento de policía, donde tuvimos una entrevista con quienes serían este grupo de investigadores. Recuerdo que estaban de civil. Él ahí nos derivó a la Policía Federal, nos dijo que nos iban a tomar el tema especialmente, y nos mandó a verlo al jefe de la policía, que después supe que era el cuñado de él, Divietri, pero también supe que era el jefe del centro de detención de la Comisaría Tercera. O sea que nos mandó a la boca del lobo. En este momento por Canal 13 se encuentran en nuestros estudios el señor ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el titular de la Comisión para los Desaparecidos, Ernesto Sábato. Antes de la emisión del programa, se escuchará al señor ministro del Interior. Y cuando éste concluya, el doctor Trócoli y Ernesto Sábato harán una evaluación del mismo. Doctor Trócoli. Dentro de unos instantes, ustedes van a presenciar un documento elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuyos integrantes vienen desempeñando una tarea con una probidad, un digno y elogiable contenido patriótico, realizando una tarea llena de dramatismo, lacerante, con desgarramientos que obviamente van a quedar reflejados en los testimonios que van a advertir. Pero esto que ustedes van a ver es solo un aspecto del drama de la violencia en la Argentina. La otra cara, el otro aspecto, se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo. Estás escuchando, Cecilia, la desaparecida que llama. Los tentáculos de la ESMA son largos. Con esto le quiero decir que aunque nosotros estuviéramos en libertad, de alguna manera ellos tenían que garantizar de que no hubiera otro Nuremberg, porque era el miedo que ellos tenían. El miedo que ellos tenían es que hubiera un Nuremberg y que nosotros fuéramos los testigos. Entonces, ellos creían que podían seguir sosteniendo, digamos, su omnipotencia y su poderío hasta tiempos infinitos. Bueno, a mí me llevan al sótano de la ESMA y ya... en el playón de la ESMA, donde me tiran, tengo un simulacro de fusilamiento y luego entran a la ESMA, entro al sótano, me llevan al sótano de la ESMA y ahí sí, alguien que luego iba a saber que era un Pedro, me dice que yo no me llamo más como me llamo, que a partir de ese momento soy la 324. Porque salir de la ESMA no es sencillo. No es yo me voy de la ESMA y me fui de la ESMA. Lleva tiempo salir de la ESMA. Los hechos. 5 de febrero de 1984, Cecilia llama por sexta vez y habla con su hermano, quien constata que se trata de ella. 19 de marzo de 1984. Cecilia llama a su familia por última vez. Mayo de 1984. La familia de Cecilia y Hugo recurren a Pérez Esquivel y le cuentan de las llamadas. Pérez Esquivel habla con Ravena y le hacen escuchar las grabaciones. Ravena le cuenta a Alfonsín y Alfonsín lo deriva con el ministro del Interior Trócoli, que a su vez deriva el caso a un grupo de investigación creado en la Policía Federal. Septiembre de 1984. Se filtra a la prensa la existencia de las llamadas de Cecilia y salen publicadas en la revista Caras y Caretas. A los 15 o 20 días más o menos leí en un periódico, yo no puedo recordar si era un periódico o era una revista, El Porteño tal vez, un recuadro, página par, ¿no? Que decía, que denunciaba el caso. Y ya en la revista Caras y Caretas estaba la tapa que decía Cecilia habla con la familia. ¿Y eso fue durante el año 84? 84. Bueno, tengo en mis manos un ejemplar de la revista Caras y Caretas, número 2214 de septiembre de 1984. La tapa es un titular en letras gigantes, inclinadas, que dice: denuncia, Trócoli sabe que Cecilia sigue viva y secuestrada. En letras azules y viva en letras rojas. Vamos a leer la nota. Se titula: ¿y si Cecilia no llama nunca más? Se llama Cecilia, no daremos su apellido. Una cosa es testimonio y otra amarillismo. Hoy nos decidimos a publicar esta tragedia porque Trócoli no investigó este caso y habló cuando debía callar. Cecilia está viva y sigue secuestrada. No es el único caso. Lo confirman las denuncias de Basterra. A partir de hoy la familia tiene la palabra. Trócoli los defraudó, no cumpliendo con su palabra. El pueblo debe conocer cómo, a 10 meses de democracia, el silencio solo es complicidad y trampa. ¿Y si Cecilia no llama nunca más? ¿Y si se disuelve el sonido de su voz? Pero a partir de ese momento ya no hubo más llamadas, ya no sabemos nada hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con Cecilia Viñas? ¿Qué pasó con Cecilia Viñas? ¿Qué pasó con Cecilia Viñas? Ya que usted estuvo en la Secretaría de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores desde el comienzo del gobierno del doctor Alfonsín, ¿tomo conocimiento si los últimos días de diciembre o al principio de enero hubo alguna noticia sobre personas liberadas en Mar del Plata? Exactamente eso no. Lo que tuve conocimiento para mediados de diciembre era la existencia de desaparecidos en una provincia de la Patagonia con vida, pero que estarían bajo detención. Eso es lo que la información que recibí. ¿Y qué es lo que pasó con esa gente? Me voy a abstener de decir el país por problemas diplomáticos, pero inteligencia de un país europeo nos hizo saber que había desaparecidos con vida en un batallón y hice el mismo procedimiento que contaba recién. Llamé por teléfono y pedí una entrevista con el presidente, esta vez me atendió en Olivos y le comenté que había desaparecidos con vida, así que se pensaba que había alguna manera de rescatarlos, claro, ¿no? Y entonces era este dato, que además venía de una fuente muy fuerte, parecía posible, y el presidente en esta oportunidad, como era un organismo de las Fuerzas Armadas, me dijo que lo hablara con el ministro de Defensa, que en aquel momento era el doctor Raúl Borrás. Y lo hablé con él y se hizo un operativo en el que participó gente del Poder Judicial también para tratar de rescatarlos. Y bueno, al final ya lo imagina. No sé, ¿qué pasó? Y no encontramos a nadie, ¿no? Están todos muertos. Me enfermé cuando vos me dijiste que seguía con ella, nada más. Hija, yo no sabía qué decirte, yo te tenía que decir la verdad. No importa, mamá, esa mujer le dijo que no, pobre la mienten siempre, yo sé, no, ella sabe, porque yo misma se lo dije. Llámala cuando puedas, mamá, sí. Ella es buena, mamá, ella me dio un aliento bárbaro, sí, sí. Pero ¿por qué esa noche no nos llamaste, mi amor? No podía más, mamá. Bueno, de ahí me llevaron a la enfermería. Vos no sabés qué golpes. Vos no sabés lo que hizo esa mujer por mí. Sí, esa desgraciada. Queremos saberlo, hija mía, pero te queremos tener con nosotros. Pronto. Yo estoy sola, Cecilia. Pensá que yo puedo irme con vos a donde vos quieras y cuidarte. Y buscar al nene. Papá me llevaba a cualquier parte del mundo, pero con ella me va a llevar. No, mamá. No, querida. No. Ni a la esquina con esa mujer, mamá. Estoy yo. Ella me delató, mamá. Estoy yo, mi amor. Ella me delató. Yo quiero ver a Carlos. ¿Crees que venga Carlitos? Y ahora no me va a poder ver, porque de día son otras personas, mamá. Chao, te corto. Bueno, mi amor, quédate tranquila, dormí tranquila. ¿Cómo voy a dormir tranquila? Un beso grande, mi amor. Un beso grande. Un beso